continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros estábamos hablando sobre el tema del milenio como título principal, el reino milenial, pero estábamos dándole un poco de énfasis en los dos últimos estudios a la iglesia. ¿Cuál es el lugar de la iglesia en el milenio? Primero vimos dónde va a habitar, dónde va a estar, por qué la iglesia no estará en el mismo lugar que estará Israel o las naciones del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo o estos grupos y la iglesia? Recuerden que Israel tiene una promesa hecha, y esto lo vemos a veces en los salmos, en los libros proféticos, vemos que Israel tiene un tiempo en que Dios le promete que el Mesías estará entre ellos y estarán reinando en el territorio de Israel como la nación capital, pero en la tierra. Hemos visto que la iglesia, estaba Israel, y después las naciones que servirán a Israel y al Rey de Reyes. Pero también habíamos visto que la iglesia, al primer mensaje, tiene una habitación celestial, no terrenal. Habíamos visto por varios pasajes cómo la iglesia aspira a algo celestial, pero que en el milenio tendrá una intervención terrenal. O sea, va a también participar en los asuntos de la tierra, pero su principal ciudadanía está allá. Hay una diferencia también entre el Israel que está en la tierra, que se compondrá de todos aquellos salvos que sobrevivirán y los justos que resucitarán del Antiguo Testamento en la segunda venida, y también todos los justos de la gran tribulación que mueren o son decapitados o sobreviven, dice allá en Romanos que todos ellos, los israelitas, serán salvos. Entonces también habíamos visto, y no solo en el estudio con la iglesia, sino en todo lo que estuvimos estudiando del milenio, que este tiempo de 1000 años se va a componer de habitantes glorificados o ya sin el pecado en sus vidas, y de los que estarán todavía en cuerpos de carne con el pecado latente, sin instigación. Porque como vimos al principio de la era milenial, Satanás va a ser encerrado, va a ser, digamos, encadenado, no va a poder estar instigando y promoviendo el mal y el pecado, tentando a las personas a estar contra Dios. Entonces el que va a estar reinando, nuestro Señor Jesucristo, mantendrá un reino de paz y justicia, pero, dice la Biblia también, con vara de hierro. O sea, no es que así nomás todo va a ser todo livianito y no pasa nada. Va a haber quizás rebeliones, van a haber cosas que sucederán. Les invito, para los que por ahí no estuvieron en los estudios más antiguos de este tema que estamos tratando, porque ya vamos creo que por el número 19, así que hay mucho que se habló y quizás ahora ustedes enganchan medio recién la iglesia, que ya es lo último que estamos haciendo, y por ahí se les va a perder un poco. Entonces, pero yo les invito por ahí como una síntesis de muchas cosas que dimos sobre Israel, que lean Isaías capítulo 60, no se olviden de ese capítulo. Ahí tienen una síntesis, un resumen de lo que es la gloria de Israel en el tiempo milenial, como para que más o menos entiendan todo lo que Dios tiene preparado para esta nación. Y entre esas cosas habla Dios y hace notar que el gobierno del gran rey estará también por ahí a veces queriendo ser, van a haber ciertas sublevaciones. Y todo esto, hermanos, que hemos visto, la iglesia participa, pero la iglesia participa como un grupo especial. La iglesia es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un grupo especial porque tiene un comienzo muy distinto al de Israel, muy distinto al de la humanidad y las naciones. La iglesia comienza en Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo, y termina en el arrebatamiento de la iglesia. Esta doctrina, que hoy es muy negada por muchísimos predicadores, no todos, pero muchísimos predicadores la niegan, pero es algo que hasta esos mismos que niegan el arrebatamiento, si son salvos, van a participar. Y ahí medio tarde, pero se van a enterar que había sido que no era tontería eso. Era real. Pero hasta ahí llega el grupo de la iglesia de Cristo. La iglesia que se compone de esos que han nacido de nuevo por haber creído en Cristo como su Salvador personal. Se arrepintieron de sus pecados y recibieron, creyendo en Jesús, creyendo en su sacrificio, en la obra que hizo, creyeron y llegan a la salvación. Esto es la iglesia. Ahora, después de esto, muchos dicen, bueno, si no te salvaste en la época de la iglesia, no te salvás más. No, no dice eso la Biblia. Aclaro esto porque por ahí, yo sé que ya lo dije muchas veces, pero les repito para que cuando ustedes le prediquen, díganle a la persona también, bueno, si no querés recibir a Cristo ahora, esperá que venga el otro cuate de ustedes, el anticristo, y cuando él les va a zamarrear bastante y le va a hacer tantas cosas malas a ustedes, por lo menos ahí quizás eso te lleve al arrepentimiento y a la bondad de Dios para salvación. Porque esto va a pasar para los que no son salvos en este tiempo. Si se quedan, no tienen idea lo que espera este mundo. En maldad, en rebelión y en ira de Dios que se derramará en este mundo. Es horrible el tiempo que el propio Jesús, y no lo digo yo, el propio Jesús en Mateo 24, 21 dijo, y habrá gran tribulación, la cual no hubo ni antes ni después de ella en el mundo. Hermanos, esto no es una broma. Esto de decir, yo voy a aceptar a Cristo no sé cuándo, algún día, no, sí, algún día yo te escucho, algún día voy a ir a la iglesia. No, ni vaya a la iglesia no le da salvación. Vaya a Cristo, vaya al Salvador, vaya a una persona, no a una iglesia, una religión, secta y movimiento espiritual, lo que sea. Vaya a Cristo, vaya realmente a lo que es el Salvador, la persona que vino y murió porque nos amó tan grandemente a pesar de lo que somos. Pero muchos, a pesar de la benignidad del Señor, como dice Romanos 2:4, con todo, dejan. Que pase nomás. Que pase la carroza, decían algunos. Total, eso es el desfile de carroza, ¿no? Vemos cómo va viniendo, la vamos mirando. Ay, pasa. Y se fue la carroza. Pero cuidado con la salvación que esté viniendo, y uno mira, qué lindo, qué bueno, qué espectacular. Y se va. Se va el mensaje de salvación y se perdió. Pero yo no lo agarré. Yo no lo tomé. Entonces, hermanos, la iglesia, incluso como hemos visto, tendrá también un protagonismo de reino, de gobernación en el reino, pero también hoy vamos a ver que la iglesia también en uno de sus trabajos, en una de las cosas que va a atender, es la proclamación de este evangelio que estamos hablando, el mismo que estamos diciendo, se va a predicar también en las naciones por parte de la iglesia. Aunque Israel también tomará ese ministerio, con todo la iglesia será la que se encargará, aparte de su gobierno, de dar a conocer al rey y de dar a conocer la salvación que hizo el rey. Cuando ustedes miran Mateo 24, 13 o 14, ustedes verifiquen, y dice que será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra y vendrá, no es para la iglesia eso. Y eso no está en un contexto de la iglesia en Mateo 24. Mateo 24 no está hablando de la iglesia. Nunca mezclen eso, porque hay gente que, incluso la teología católica, para el fin de los tiempos, pone a la iglesia dentro del grupo de los sufrientes y de los que van a tener que soportar digamos, ese tiempo de la gran tribulación, ese tiempo de la maldad, y sin embargo la iglesia no está en Mateo 24. Ahí está Israel y las naciones del mundo, igual que en Mateo 25. Cuidado con la famosa parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones, aplicarlo a la iglesia. Eso sería una teología terrible, herética y muy malvada para los propios cristianos y para lo que es el plan de Dios para los hijos de Dios. Valga la redundancia. Entienden, hermanos, hay que saber que la iglesia también en el milenio tendrá un trabajo que será la evangelización, y en ese tiempo se va a evangelizar a todas las naciones y vendrá, dice, el fin. Ahora muchos piensan, se va a la iglesia y llegó el fin. No, pero olvídense, ahí recién empieza el proceso del fin en el mundo, pero hay mil y tantos años todavía que pasarán hasta que llegue el fin. ¿El fin de qué? ¿De qué va a llegar el fin? ¿De la iglesia? ¿De Israel? ¿Del reino? ¿De qué va a llegar el fin? ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Nunca pensaron en esa cuestión? ¿De qué fin habla el Señor Jesús tantas veces y los apóstoles? Y vendrá el fin, y el fin de esto, y el fin de aquello. ¿De qué? ¿Fin de qué? Del pecado, hermanos. De la maldad. De las guerras. De todo lo maligno de este mundo. De Satanás, sus huestes, el anticristo, todo llegará al fin después del milenio, como veremos si nos alcanza el tiempo, si no lo dejaremos para la próxima vez, pero vendrá el fin, la última rebelión, y terminará y se acabará todo aquello que estorba la santidad en el reino de los cielos y el reino de Dios. El fin de eso. Y será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra y vendrá el fin. Pero la iglesia, y espero no decepcionarles, incluso a los que nos están mirando, espero no decepcionarlos, pero la iglesia no va a predicar a todas las naciones. Sáquense eso de la cabeza. La iglesia puede ser que va a predicar a las naciones, pero quizás en su trabajo milenial, pero no aquí y ahora en esta época. Con eso no estoy diciendo que la iglesia no está en los grupos de hermanos y hermanas que verdaderamente predican el evangelio bíblico, no lo están haciendo y no están llegando a muchas naciones, pero no lograrán terminar en el período que Dios va a dar a la iglesia. Pero es importante que nosotros entendamos y sepamos estas cosas para no andar en teologías y en enseñanzas doctrinales equivocadas, que no son correctas y no están en el contexto de la iglesia, sino muchas veces de Israel o del tiempo de la gran tribulación o del tiempo del milenio. El hecho que Jesús aplique esas palabras en Mateo 24 es porque la iglesia no ni siquiera estará ya para esa época. Quiere decir que entonces en la gran tribulación va a haber predicación del evangelio. Esto lo vemos en el libro de Apocalipsis. Y en el milenio también habrá predicación del evangelio, para que conozca. Porque ¿saben cuántos nacerán? ¿Cuántos van a verdaderamente nacer en el milenio? Millones de millones, dice la Biblia. Cuando estudiemos la rebelión final de Satanás, dice que de los cuatro puntos de la tierra serán como la arena del mar. Entonces, todos esos que van a nacer en el milenio entre las naciones, ¿creen ustedes que van a nacer santos y sin pecados? ¿Porque ya nacieron en el milenio? No. Van a nacer con pecado. Vivirán muchos años, pero tendrán que ser predicados si quieren llegar a la salvación. ¿Se dan cuenta que ni siquiera hay gente que nació todavía? Ni siquiera sabemos qué momento del milenio nacerán y tendrán que ser predicados. Por eso no podemos predicar a todas las naciones como iglesia hoy, aquí, ahora. Eso no existe. Y tristemente hasta predicadores bíblicos, como ya les dije en otra ocasión, dicen que prediquemos el evangelio para que venga el Señor. No dice eso la Biblia. Prediquemos a todo lo que podamos, porque si predicamos y ganamos todos para Cristo, el Señor vendrá. No dice eso la Biblia. Es parecido, pero no dice así la Biblia. Esto, hermanos, importa mucho que entendamos. El sacerdocio de la iglesia consiste en esto, en representar al Señor Jesucristo ante las naciones del milenio. Aparte de la condición de gobierno que tendrá la iglesia, será a su vez un sacerdocio en lo espiritual y moral. La esposa de Cristo tendrá una misión tal como la tiene hoy, pero en una magnitud tremendamente ampliada y perfeccionada, que es la de anunciar las virtudes y la gloria del esposo y rey de reyes y señor de señores. Dice Pedro, ahí en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hoy no veo la luz admirable del Señor, pero un día la voy a ver. Un día voy a ver cómo una ciudad en el mundo tiene la luz de nuestro Señor Jesucristo. No necesita la luz del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, sino que Él es esa luz. Un día voy a poder ver eso admirable de mi Señor. Hoy, solo por fe, lo creo y lo espero. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 11:1? ¿Alguien sabe de memoria el pasaje ese? Hebreos 11:1. La fe es, pues, la fe, la certeza. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué espero la gloria del Señor? ¿Por qué espero ver esa luz admirable? Yo sé que está, yo sé que existe, pero un día voy a estar anunciando, como parte de ese sumo sacerdocio real, también estaré anunciando. Quizás este versículo hoy comienza a aspirarse en la aplicación. Empezamos a aplicarlo porque anunciamos el Evangelio a los perdidos, pero un día no lo voy a anunciar en la oscuridad total del mundo, en la inmoralidad y depravación pecaminosa que hoy reina en el mundo. Un día lo voy a anunciar en un reino glorioso, que aunque las naciones puedan estar en oscuridad, que puedan estar en pecados, pero estaré anunciando también en un cuerpo que no me limitará por el pecado. ¿Por qué hoy no anunciamos tanto como podríamos anunciar el Evangelio? ¿Saben cuál es una de las razones? No se enojen conmigo, pero yo me incluyo dentro de esas razones también. Porque somos pecadores, somos insensibles. Todavía habitamos en un cuerpo que nos quiere llamar al egoísmo, a la arrogancia, al orgullo, a la irresponsabilidad, a la insensibilidad por los perdidos. Pero en el milenio no tendremos ese problema, porque estaremos en un cuerpo totalmente fuera de pecado. Y no diga, hermano, bueno, espero el milenio, entonces así voy a predicar mejor. No, siga predicando ahora, hermano. Trate de orar al Señor para que le quite toda esa insensibilidad y esa, digamos, quizás autolimitación que usted quiera hacer para no predicar el Evangelio. Pero es cierto, con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, con nuestras, a veces, excusas baratas o caras, no sé cómo las quiera llamar usted, pero nosotros no predicamos a veces como deberíamos estar predicando. Pero le puedo asegurar que en el milenio, pero nosotros vamos a estar desesperados por salir a predicar el Evangelio. Porque no nos va a limitar ningún tipo de sentimiento engañoso a no hacerlo. No, él nunca escucha. No, eso ya están más perdidos con su religión y con todo eso. Pero le hablamos de Cristo por lo menos una vez. Le dijimos que eso está mal, que eso no es correcto. Le demostramos a través de quizás el testimonio que Dios nos ayuda a hacer que verdaderamente eso está mal. Eso es incorrecto. A veces podemos decir, sí, hay mucha gente que uno ve, de verdad está destruida. No va ni para atrás ni para adelante su vida. Y sabemos que le vamos a hablar del Evangelio y le entró por acá y como un chumbo le salió para el otro lado, en la otra oreja. Pero igual, nuestro deber es seguir hablando, seguir entregando literatura, obrar en lo que podamos. Hoy tenemos redes sociales, tenemos WhatsApp, Telegram, tenemos todas las plataformas de mensajería. En segundos le llega el mensaje de salvación. Tenemos tantas formas de predicar el evangelio. Ni así no lo hacemos. A veces veo los hermanos que ponen en sus estados los devocionales o ponen versículos bíblicos, ponen algún videíto cortito con una frase específica en relación al evangelio. Hermanos, hasta en esa forma estamos predicando. Porque quizás alguno que nuestros conocidos que no tienen a Cristo miran eso y pueden llegar a conocer a Cristo. Hermanos, hoy para predicar el evangelio la tecnología nos está ayudando enormemente, pero ni así tampoco lo hacemos. Ni así lo hacemos. Entonces, hermanos, tenemos que saber que la iglesia en el milenio esta limitación que estoy hablando no tendrá. Podrá andar de aquí para allá en todas las naciones, moviéndose de aquí a otro lugar, y no con un auto, con un avión, con un barco. Simplemente, ¿se acuerdan cómo predicaba Felipe? Ese ministerio de Felipe, ni siquiera los grandes televangelísticos con sus charter y sus jet privados tienen el privilegio de tener la transportación que tenía Felipe como predicador del evangelio. Él llegaba al desierto, no sé cómo, acercate a ese carro, predicá. Después, en el espíritu, lo llevaba a otro lugar y ya estaba en Azoto. Lejos de ese lugar de donde estaba predicándole al eunuco de Candace. Y creo que esa va a ser la manera en que nos vamos a mover en el milenio. No vamos a necesitar de vehículo. Capaz, bueno, si el Señor así permite, vamos a poder tener algo y por decir que queremos andar, vamos a ir de un lugar a otro. Pero, ¿se imaginan la enorme capacidad que tendremos para predicar, no solo en conocimiento y sabiduría, sino en la movilidad, en los medios que Dios nos dará para predicar el evangelio? Eso es el sacerdocio. Es representar a nuestro Señor Jesucristo, mediar entre Él y las naciones para que ellos puedan conocer y ahí irse a Cristo. Porque una persona puede acercarse con toda libertad, pero como dice Pablo, allá en Romanos 10, si no se les anuncia el evangelio, ¿cómo creerán? ¿Y cómo creerán si alguien no les predica? ¿Entienden? Eso es sacerdocio, hermanos. Es cuando una persona que conoce a Dios, que sabe todo de Él, que entiende todo de Él, va y lo anuncia, lo comparte, habla a la gente. No es que somos representantes de Dios en el sentido que acá si no vienen por nosotros, no viene por nadie. Esto lo dicen algunas iglesias por ahí o algunas religiones, pero esto no es lo que dice la Biblia. Somos sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel, para que otros también entren a ser parte de esas virtudes, porque con nuestras luces y sombras somos virtuosos. Más visibles o no, pero somos virtuosos porque tenemos al Señor Jesús. Puede ser que hasta un mundano sea mucho más moralista y mejor que nosotros en su testimonio como anda, pero no tiene a Cristo. Y no tiene la virtud de saber que tiene un camino al cielo trazado y asegurado en Jesucristo. Entonces, hermanos, esto es lo importante que tenemos que entender de la iglesia también en el milenio. Que va a estar trabajando, va a estar anunciando. El apóstol habla de un sacerdocio real al cual pertenecemos y seguiremos en ese ministerio. La iglesia será la principal encargada de anunciar entre las naciones gentiles la gloria del Rey Mesías y llevar a los habitantes a un pensamiento constante hacia Él y sus leyes y sistema de gobierno. También a la entrega espiritual completa de la adoración al Rey, ya que como hemos visto antes, no habrá otra motivación de adoración en el milenio y alabanza que no sea a nuestro Señor Jesucristo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Y usted va a decir, pero acá dice que van a reinar sobre la tierra. Al final, ¿cómo entendemos? ¿Estamos en la Nueva Jerusalén o no estamos en la Nueva Jerusalén? ¿Estamos en el cielo o vamos a estar en la tierra? ¿Dónde va a estar el reino en el milenio? ¿En qué lugar va a estar el reino milenial? En la tierra. ¿A dónde se tendrá que mover la iglesia para poder anunciar las virtudes, para poder llevar a las naciones a verdaderamente adorar al rey. Tendrá que estar trabajando también en la tierra, pero su habitación constantemente será hacia el cielo. Así como el rey, ahora, nuestro Señor Jesucristo, bajará a reinar a la tierra en un estado glorificado, totalmente sin pecado, así también la iglesia, sin pecado, sin mancha y arruga, como hemos visto, sin nada que la contamine, también bajará a predicar el evangelio y no la contaminará el ambiente del mundo. Ellos, la iglesia, o sea, los componentes de la iglesia, son los que van a verdaderamente ayudar a que se mantenga la conducta y el respeto al que está reinando en Jerusalén. La esposa siempre llevará al pensamiento de las naciones a su amado, al que la amó, al que le dio a ella todo para que viva feliz y en un estado de santidad completo. Hoy la iglesia es santa en el sentido de la posición que tiene delante de Dios, pero moralmente y en lo que es su conducta, no siempre vive la mejor santidad. Pero en posición delante de Dios sí es santa. Está apartada para un propósito y para una habitación que ni Israel puede anhelar y tampoco las naciones del mundo lo pueden hacer, ni cualquier religión del mundo por ahí. Pero la iglesia sí tiene eso. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 al 6, dice algo interesante. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia sean a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho, fíjense que no dice que seremos hechos, nos ha, tiempo pasado, desde su muerte, y que él cumplió todo lo que tenía que cumplir para todo aquel que ha creído, ya nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y esta última frase no es solamente una declaración de adoración, sino que es algo que se va a cumplir. El reino de Jesucristo será eterno. Es cierto, hay un periodo de 1000 años especial para un grupo principalmente de los que estamos hablando en estos mensajes, Israel. Pero después el reino continuará y seguirá. Se terminarán esos 1000 años y se pasará a otra esfera del reino, muy distinta y bastante, pero mucho más gloriosa que lo que será incluso el reino milenial. Hermanos, nosotros como iglesia, aparte de tener una habitación tan bella, tan llena de gloria, tener el privilegio dado por Dios que el hecho de haber creído en Cristo nos puede llegar a dar a nosotros la posibilidad de ser gobernantes en el milenio sobre naciones, sobre pueblos, sobre tribus y lenguas y de todo, también tenemos el gran privilegio dado por Dios de anunciar las virtudes de la luz admirable, de ser los privilegiados de parte de Dios para tener un trabajo solemne ante su presencia como la esposa de Cristo. No será ni la desposada, será la esposa. Todo hombre y mujer en el milenio conocerá quiénes serán de la iglesia y por qué son de la iglesia. Porque en su momento, y en esa época, en ese interín del plan del reino de Dios en la tierra desde la creación hasta el final de Apocalipsis 22, hasta ahí, en ese periodo que Dios dio la gracia divina, dispensó a todos para que crean y sean salvos, ellos recibieron, aceptaron y ahora todo lo que dijo Dios de ellos se cumplió palabra por palabra. Con eso no decimos que los que se salvarán en la gran tribulación y los que se salvarán en el milenio no vivirán vidas especiales, pero la iglesia sí tiene una vida especial. porque es la que tiene la mayor intimidad con el esposo, con el Hijo de Dios, con el Cordero. Es la que está a su lado, es la que tiene todo para ella. Por eso, si vamos por lo menos por esto, creo, hermanos, vale la pena ser cristiano. Pero no por lo que tengamos, sino por la liberación que nos hace de la condenación que tenemos sobre nosotros si no creemos en el Hijo de Dios. En Juan capítulo 3, no sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje, pero en Juan capítulo 3 dice algo muy importante. Versículo 36, el último del capítulo, el último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Él, ella. Porque tanto varones como mujeres rechazan. El que tiene al Hijo ya tiene la vida eterna, ya está todo asegurado y todo lo que estamos hablando también lo tiene adquirido. Pero, aunque no entienda, pero el que escucha, sabe, empieza a entender y le da vuelta a la situación, o el que rechaza directamente, no le importa, esa persona sabe que la ira de Dios permanece. La salvación que hoy se predica, que hoy se puede dar al mundo, a la gente, varones y mujeres de este mundo, tienen la gran dicha que el creer les trae aparejado un montón de bendiciones que aunque todavía ni las conozcan, pero son libertados por sobre todas las cosas de la condenación eterna, de estar bajo la ira de Dios que se va a derramar en la tierra. Entonces, bueno, la iglesia ya tiene su trabajo, ya entendimos un poco qué pasó con la iglesia. La pregunta es, ¿y qué pasa después del milenio? ¿Qué va a suceder? Bueno, ya vimos todo lo de Israel, vimos todo lo de la iglesia, vimos de las naciones. ¿Y qué pasa después que termina el milenio? Porque nosotros vamos a Apocalipsis 20, si ustedes quieren buscar ahí, vayan a Apocalipsis 20, 7 al 10, y dice algo interesante. Cuando los 1000 años se cumplan, va a haber un cumplimiento. Por eso el reino es milenial. Es 1000 años y punto final. Entonces usted dice, y bueno, ¿y ahora? Ya está. No hay más reino. Terminó. Hasta aquí era nomás. ¿Seguirá o no seguirá? Para colmo, vemos que la frase siguiente dice, y cuando los 1000 años se cumpla, el nombre que aparece, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¡Fe! Habíamos dicho que había sido que solo 1000 años y terminaba la alegría. Y bueno, con todo igual, es mejor que los gobiernos que hay hoy en día, que a veces duran 4 o 5 años de bondad y después viene otra vez cualquier cosa, o los imperios del mundo. Pero sale otra vez este malvado a engañar, dice, a las naciones. Y sigue todavía todo el ministerio satánico, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, no habían malos, estaba todo regulado en el milenio, la justicia funcionaba perfecta, la paz era algo total, y ahora un descalabro total. Se terminó la alegría para todos, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Qué viene después del milenio? Aunque parece así en la primera lectura algo triste, es lo más bueno, es lo mejor que va a pasar. Porque aunque Jesús estará en su reino y viene Satanás con todas sus huestes, comienza a armar su ejército. No sabemos bien cuánto durará el armado, todo lo que va a ser ese momento en que va a empezar a ir de nación en nación, de punta a punta en el planeta, buscando a todos los que puedan para que se reúnan para la batalla frente al campamento de los santos y la ciudad amada, ¿Quiénes son esos campamentos de los santos? ¿Quién es ese campamento de los santos? ¿Y cuál es la ciudad amada? Creo que todos ya la sabemos. Jesús en Mateo 5, cuando habla y hace su inicio en lo que es el Sermón del Monte, él dice que no se tenía que jurar por varias cosas. Y entre una de esas dice que no se tenía que jurar por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Del gran rey. Entonces no se puede estar jurando por esto, por aquello y por lo otro. Ni por la vida de uno mismo tampoco. Él decía también no jurar por el cielo, no jurar por el trono y demás, sino que él estaba hablando, en este caso, de Jerusalén, porque es la ciudad. Y el campamento de los santos. ¿Quiénes son los santos acá? Israel. El Israel glorificado que está reinando entre las naciones. ¿Ustedes saben por qué Satanás quiere destruir tanto a Israel hoy en día? ¿Por qué hay tanto odio, tanto llamado, yo lo llamo anti-israelismo? Porque decir antisemitismo es también hablar en contra de los árabes, en contra de muchas naciones que son también semitas. Es anti-israelismo, porque los mismos semitas actúan contra los israelitas, que son semitas también, que vienen de la línea de Sem, el hijo mayor de Noé, y como son todos también descendientes de Abraham, pero no son todos descendientes de Isaac. ¿Entienden? Hay muchos descendientes de Abraham, pero no son muchos o tantos los que son descendientes de Isaac. Y después de Isaac vienen dos descendencias. Está la de Esaú, que también es semita, y está la de Jacob, que aquí se sigue la línea mesiánica en la Biblia. Después seguimos. Están las 12 tribus, pero de una de esas tribus sale nuestro Señor Jesús, cuarto hijo de Jacob, Judá. Y después sigue Fares. Y así siguen todos los hijos de Judá, de donde viene el Salvador. Satanás tiene dos motivos por el cual quiere, desde que empezó Israel a ser nación que fue sacada de Egipto, tiene dos motivos principales para destruir esta nación. Una es porque es el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo que Dios llamó para anunciar a las naciones al Dios vivo y verdadero. Es a la que le prometió todo. Es la descendencia del que recibió las promesas, Abraham. Pero también es la nación de donde salió el que va a vencer a Satanás, el que lo va a destruir y el que lo va a mandar a la eternidad, a un lago de fuego y con azufre. Satanás sabe todo, y le voy a decir algo, muchos hoy, teólogos, pastores, maestros, enseñadores en las iglesias, hablan tantas estupideces y les puedo asegurar que si Satanás se pone en ese púlpito va a hablar mucho mejor de la Biblia que esos mismos predicadores que no creen en muchas cosas que la Biblia muy claramente enseña. Satanás sabe perfectamente en su contexto y en su correcta etimología y también exégesis lo que dice la Biblia realmente de él y de su enemigo número uno, Jesucristo, y su pueblo que es Israel. Él sabe muy bien. Hoy todos los que predican la teoría del reemplazo, los que dicen que Israel ya no tiene más parte con Dios y que solo la iglesia es el reino de Dios en la tierra, todos ellos un día tendrán que comerse una por una sus predicaciones que hicieron en contra de Israel. El propio Satanás conoce perfectamente esto. Sabe que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y si lo destruye, supongamos que lo pudiera hacer, lo que Isaías 65 dice que no va a suceder, pero si Satanás lograra en su autoengaño, en su ilusión que tiene de lograr destruir a Israel, destruye el pueblo de Dios, pero también destruye la profecía, la fidelidad de la profecía bíblica. Sabe que si logra destruir a los cristianos y a la iglesia, también destruye a la esposa de Dios. Obviamente eso no va a pasar, pero lo que quiero es que entiendan que Satanás tiene mucho más teología que muchos predicadores hoy en los púlpitos. Que no creen esto, que no creen esto. No, porque nosotros somos de tal postura, tal postura. La verdadera postura está acá. en la palabra de Dios, hermanos. No está en los teólogos de la cadena tal, de la escuela tal, del teólogo tal, de allá del siglo XVIII, XVI o no sé de dónde. La teología verdadera, la enseñanza verdadera está en la palabra de Dios y en el que la inspiró, el Espíritu de Dios. Por eso cuando usted, hermano, va a leer la Biblia, ore primero. Ore al Señor y dígale, enséñame tu palabra, como dice allá el Salmo 25. Él enseñará a los humildes su camino. Entonces, hermano, tenemos que entender que la última batalla, el último intento final, y tan autoengañado está Satanás en esto, que dirá, ahora tengo más que lo que tuve en la época de la gran tribulación. Ahora tendré millones de millones, billones quizás, porque recuerden que la repoblación del mundo en el milenio será enorme por el clima, por todo lo que va a haber en salubridad, como hemos visto. Todo lo que va a suceder va a ser tan perfecto el mundo en esa época que van a nacer y nacer y nacer, las mujeres van a procrear y no van a estar con tantos, si van a tener dolores van a tener, pero van a estar en un estado muy eficiente en su organismo. Los varones, todo el aspecto viril va a estar en perfectas condiciones porque todo va a ser bueno en el milenio. Entonces van a nacer y van a vivir mucho tiempo también. La longevidad humana va a volver prácticamente al estado de lo que era Génesis 5. Lo que vemos esos que vivían 800 años, 700 años, 900 años. En un mundo como hoy no da ni gusto vivir 100 años. Pero en el mundo prediluviano, cuando todo estaba perfecto y todavía el diluvio no había destruido y no había de alguna manera aguado lo perfecto del clima, por la cantidad de agua que vino, por eso vivían tanto. Esa restauración del planeta volverá en el milenio. Será algo nuevo y entonces muchos nacimientos se van a dar por millones y entonces allí también estarán aquellos que a pesar del anuncio que hará Israel, que hará la iglesia, que harán los justos en el milenio, con todo no querrán aceptar. Se someterán porque es presión. Porque es obligación, pero tratarán de ver cómo se pueden rebelar. Y llegará el amigo de él, Satanás. Bueno, llegó Satanás. Rodearon la ciudad, rodearon el campamento de los amados, de los santos. Y fíjense cómo sigue la frase, muy cortita. Muy rápido termina todo. Y de Dios descendió fuego, ¿de dónde? Del cielo, del cielo. ¿Se acuerdan esa historia de el libro de Reyes en cuando estaba en la montaña Elías y venía el capitán con los 50 y él decía, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50? Y venía fuego del cielo y le consumía a todos. Yo a veces leo y me río un poco de esa historia. Obviamente no, uno quiere que mueran así incinerados. Pero el fuego de Dios no es chiste, no es tontería. Y vino otro, y pasa lo mismo. Pero después vino Abías, un capitán piadoso, temeroso, temerosísimo de Dios. Y sabía bien quién era Elías, sabía muy bien quién era. Entonces, ya sabía lo que pasó. Y le dice, para, antes que yo te diga algo, vos espera un momentito, que yo no quiero todavía quemarme, todavía quiero vivir. Entonces tú sabes por qué yo vine. ¿Sabes quién me mandó? ¿Quién soy? Y si todavía tengo dignidad ante tu vida y ante tus ojos, por favor, te pido que tengas en cuenta y si venís conmigo, venís, pero no porque yo vengo altanero a llevarte acá. Tengo una orden que cumplir. Me ha mandado el rey. Te pido que te dignes a venir y a ir conmigo al rey. Ya fue con otra actitud, porque los otros venían. Machazos ahí, todo malos, con sus 50 hombres. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un tipo ahí que está vestido de camello y no sé qué más, qué otras cosas? Pero este no, este sabía quién era. Este era un hombre del Señor. Un hombre que también hizo matar 850 falsos profetas. Así también, en el milenio, Dios no va a destruir a 50 y sus capitán. En este caso serían 100 y dos capitanes que destruyó Elías. Sino que el mismo Dios, hartado ya, seguramente de todas las incursiones de Satanás en el mundo y de querer arruinar sus planes. Recuerden que el reino milenial simplemente es el comienzo del reino que continuará eternamente y para siempre. Ese no se acabará. Y consumió, y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, que ya fueron puestos en ese lugar en la segunda venida de Cristo. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ustedes piensan que Satanás no conoce esta parte de la Biblia? ¿Ustedes creen que Satanás no sabe lo que dice acá en Apocalipsis 2:10? Lo conoce muy bien. Y por eso engaña principalmente a los cristianos, a los que conocen la palabra de Dios. Le encanta engañar a los predicadores para que anden con ideas de aquí para allá, para que prediquen algo totalmente distinto a lo que él ya sabe que está en la Biblia. Conoce muy bien. Pero hermanos, sepamos una cosa. No hay ningún peligro después del milenio. Al contrario, la mayor victoria sobre el pecado y la destrucción del mismo llegará en este momento. Esta es la última guerra que se libra de parte de Dios con Satanás y todos los malvados del mundo. Es la última guerra que se libra contra el pecado, contra este proceso que se hace. En Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice algo muy interesante. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hebreos 2:14. El imperio de la muerte, sí, lo puede incluso hasta hoy. El diablo le gusta que la gente muera, que se suicide, que le pase de todo. Pero acuérdense, un día ya se destruyó el aguijón de la muerte. Ya está. Hoy cualquiera que sepa, o sea, físicamente vamos a morir, pero cualquiera que diga y quiera vivir para siempre, tiene ya. ¿Quiere la eterna juventud? La tiene. En Cristo está lista, está entregada, está servida en bandeja, gratis. No busque pastillas, operaciones, tratamientos, no hace falta. Si tenemos que morir, moramos tranquilos, no pasa nada. Ya nos vamos a una eterna juventud, a la eternidad con el Señor. Pero sepamos, quien quiera seguir el camino de Satanás y del diablo, siga así como va nomás. No hay problema. Ahí morirá en sus pecados y estará acompañando lo que vimos en Apocalipsis 20:10. Estará acompañando en el lago de azufre y fuego de lava que estarán Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos los que siguieron ese camino sin Cristo, sin el Evangelio. Allá irán. Allá estarán. Hermanos, es importante que nosotros entendamos y captemos bien que el milenio es una época hermosa, bella, y todavía nos queda un tema a terminar que va a ser la eternidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la parte que sigue después de este juicio a Satanás? Recuerden que también hay un gran trono blanco después de esto, en donde van a comparecer todos los malvados, todos los que no hicieron caso al Evangelio, a la palabra de Dios, al libro de la vida. Todos ellos tendrán que pasar también por un juicio, pero que no habrá oportunidad de que diga, ¡ay, yo no sabía, Señor, me perdonás mis pecados! Vas a poder decir eso, pero ya no sirve. Pasó ya la oportunidad. Los que van a comparecer, si ustedes quieren mirarlo después, los que no conocen esa parte, Apocalipsis 20, 11 al 15. Los que van a llegar a ese lugar serán todos los que no hicieron caso al Evangelio cuando se predicaba. ¿Saben hasta cuándo se va a predicar el Evangelio y va a ser el tiempo para poder aceptar a Cristo? Hasta el tiempo milenial. Ahí sí. Y vendrá el fin. Ahí terminó la posibilidad de cualquiera. El problema es que uno dirá, bueno, si hay gran tribulación, hay milenio todavía, tengo tiempo para andar fechoreando, haciéndome el indeciso, para andar rechazando un tiempo más. Total, ¿y si te llega la muerte antes de la gran tribulación? ¿Y si te llega la muerte en la gran tribulación y no alcanzás el milenio? porque es mientras vivimos en este cuerpo que podemos recibir a Cristo. Si morimos sin Cristo, hoy, mañana, pasado, el año que viene, si morimos sin Cristo, el infierno nos espera. La antesala nomás del lago de fuego y azufre. Eso solo es el hall de entrada al eterno castigo que Dios ha preparado para todos los que rehusaron, los que no quisieron recibir a Cristo como Salvador y están bajo la ira de Dios. Y un día Dios descargará su ira en ese juicio del gran trono blanco y los que estarán compareciendo solo dirán, y quizás se irán, qué tonto que fui. Y van a tener que bancarse. Y Jesús en Marcos 9 describió muy bien lo que es el infierno. ¿Y en qué consiste? Y no le deseo a nadie ese lugar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es clara, es contundente. También no dila los temas, sino que los deja abiertos a nuestro entendimiento. Gracias, Padre Santo, por tu amor y bondad. Y gracias, Señor, porque eres bueno. Porque nos enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Gracias porque en algún momento de la vida hemos podido entender eso. Y arrepentido de nuestros pecados, pudimos también creer en Cristo para salvación. Gracias, Señor, por quien nos haya predicado, o si lo hemos encontrado a través de tu palabra, pero en la forma que pudimos hacerlo. Gracias, Señor, porque hoy tenemos un destino eterno muy glorioso y muy grande. Ayúdanos a seguir predicando el Evangelio, a llevar a otros estas buenas nuevas de salvación. Y si hay personas que conocemos y sabemos y no tienen a Cristo como Salvador, ayúdalos a encontrarlo lo antes posible, que tomen esa decisión por ti y por tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.